Cinefóricos Podcast, especial de Halloween. ¿Qué tal, amigos cinefóricos? Estamos aquí de vuelta, Víctor, para nuestro esperadísimo, muy muy esperadísimo especial de Halloween. Ya me llovían los pinches mails, las llamadas, las preguntas, ¿cuándo van a hacer su especial de Halloween, cinefóricos? Y pues por fin, Víctor, aquí estamos. Y para celebrar esta ocasión tan especial, por primera vez nos han invitado, Víctor, ya por fin nos invitan a algún lado, por fin se animan a llevarnos a algún lado fuera de nuestra cueva. Y estamos aquí en el estudio de tatuajes, Monasterio Tattoo Studio and Supply. Propiedad de aquí de nuestro amigo y invitado especial para este bonito programa, George. ¿Qué tal, George? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos también a Víctor, como siempre. Víctor, ¿cómo buenas estás? Gracias, Carlos. Karina, hola, ¿cómo estás? Chicos. Bienvenidos. Bienvenidos, y George, gracias por la invitación. Muchas gracias, George, por habernos invitado, de verdad. Te lo agradecemos. Muy bonito lugar tienes aquí. Tal vez gracias. No lo están viendo. Va a haber un video para YouTube de este podcast. Por ahí lo pueden checar en el canal oficial del estudio. De Monasterio. ¿Cómo YouTube, se llama? Monasterio YouTube, Monasterio, pues, pero próximamente te paso el dato bien. Perfecto, estamos en, por si acaso quieren venir, hacerse un tatuaje, por ahí. Ah, claro. Una perforación, un implante. Perfecto. Suspenderse. También se hay suspensiones. Aquí hay un árbol afuera, se pueden ahí suspender como quieran. Estamos en la parte que quieran. Estamos en José Guadalupe Montenegro, 1886, en la Colonia Americana. Aquí unas cuantas cuadras de Chapultepec. Pueden venir, amigos. Dos cuadras. Pueden venir. Por ahí George les hará un descuento del 95%. Claro, si mencionan cinefóricos. Si mencionan cinefóricos. Si mencionan que estuvieron aquí en cinefóricos. ¿Para qué con esto que están haciendo? Sí, claro que les cuento. Y pues George, Víctor, Karina, pues estamos aquí para hablar de cine de terror, hablar de cine de monstruos, en un programa titulado que hemos bien titulado Nuestros Monstruos Favoritos del Cine de Terror. Título que repensamos o analizamos. Y primero que nada, pues queremos que esto sea una plática amena. No vamos a entrar en tecnicismos, ni cuestiones históricas, ni en años. Trataremos que esto sea una plática amena, entre amigos, entre gustosos de este tipo de cine. Aquí nuestro invitado especial, más bien nosotros somos el invitado especial de George. Aquí en Monasterio, muy bien, gracias. Aquí en Monasterio. Un gusto que vinieron, gracias. Ojalá estuvieran viendo, amigos cinefóricos. Bueno, ya lo verán en YouTube, pero muy bonito lugar. Pues vamos a hablar de nuestros gustos por el cine de terror, nuestros gustos por el cine de monstruos, nuestros gustos por ese tipo de personajes que tanto pues nos han traumado desde niños. Claro. Porque yo tengo recuerdos verdaderamente escabrosos de este tipo de personajes cuando era niño, que todavía los recuerdo. Y pues veremos cómo vemos estos personajes ya hoy en día, ¿verdad? Ya después de tantos años, haberlos conocido de tal vez de más pequeños. Por aquí creo que todos tenemos la misma edad, más o menos. Más o menos. Sí. Somos chaburruqueando ya. 30 y pico. Entonces, pues para nosotros muchos de estos personajes son traumas generacionales, ¿verdad? Entonces, por ahí Víctor nos trae una pequeña semblanza, un pequeño recorrido. Ah, oh, bueno, comentario. Como tú dices, precisamente creo que todos entramos a nuestro gusto por el cine de terror a partir precisamente de estas experiencias infantiles que teníamos, no sé, con las primeras películas de horror que veíamos, ¿no? Y ya después a lo mejor uno va sofisticando su gusto y entonces empieza a lo mejor a investigar y a descubrir hasta dónde se remonta el género, cuáles fueron los primeros monstruos, los padres, ¿no? De alguna manera del género, como muchos llaman a lo mejor a este personaje clásico vampírico Nosferatu, ¿no? De Murnau, ¿no? Muchos dicen es el padre de los monstruos, pero bueno, este género se tendría que remontar a lo mejor hasta los orígenes mismos del cine, ¿no? Con las películas de los hermanos Lumière y el tren llegando a la ciudad, ¿no? Y la gente, esa curiosa leyenda de la gente huyendo despavorida de la sala de cine porque veía que el tren se les echaba encima, ¿no? Ese sentimiento de terror, ¿no? Sí, claro, sí. La impresión. La imagen, ¿no? Yo creo que esa es la parte más visceral o, digamos, emocional que uno enfrenta o que uno siente cuando se enfrenta a una película película de terror, ¿no? A lo mejor de ahí el género empieza a discurrir viendo sus posibilidades, ya empieza a crear otro tipo de monstruos que se convertirán en clásicos del género también, ¿no? Como los de la Universal, que son la momia, Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, ¿no? El hombre invisible. King Kong también por ahí. King Kong, el monstruo de la Laguna Negra, ¿no? Todos estos personajes. Ay, personajes que hemos visto hasta en pinches loncheras, cabrón. O sea, en nuestras loncheras del kinder. En la lonchera del kinder, o sea, son los personajes del cine del terror, ¿no? Sí, y será hasta cuando estos personajes se empiecen a desgastar un poquito, después empezaremos otra vez con este tipo de género de películas de monstruos espaciales, ¿no? También hay hay toda una efervescencia y un revival también, ¿no? La Hammer volverá a traer estos monstruos ahora en Technicolor, ¿no? Y posteriormente, pues serán los años mediados de los 70, 80, con todo este auge de lo que es la animación más tradicional, ¿no? Con marionetas, animatronics, stop motion, ¿no? Todos estos clásicos maestros del género, como tú mencionabas hace un rato, están Winston, Stan, ¿no? Winston, sí, Ray Harryhausen un poquito antes, Rick Baker, ¿no? Todos esos personajes. Y esfuerzos como los que está haciendo hoy en día, ¿qué es? Es Legendary, ¿no? Que está tratando de traer de nuevo al monstruo de Godzilla, esta nueva serie, que está tratando de darle de nuevo este matiz muy japonés en sus formas. Después de que por allá en los 90s Roland Emmerich nos trajera prácticamente un pinche dinosaurio gigante, que no tenían absolutamente nada que ver con la concepción de kaiju que tenían los japoneses. Okay. De este kaiju, pues así, llevarse que nalgón, gordito, que se veía medio tosco. Parecía una piñata, ¿verdad? Sí, que parecía una piñata, exactamente. Y pues a mí me gusta, porque ya iremos a esa parte en el podcast, a cómo está el presente del cine de monstruos. ¿Pero van a sacar más de Godzilla? Sacaron hace unos años, por ahí en 2017, Godzilla. ¿Son las que andan en Netflix? Sí, son las que andan las más nuevas. Esas son de Legendary. Después sacaron la de Godzilla contra los monstruos, ¿cómo se llamaba? Rey de los monstruos. El Rey de los monstruos. Esa fue hace el año pasado, antepasado. Y el año que entra, bueno, no sabemos con la pandemia qué vaya a pasar, pero se viene Godzilla contra King Kong, ¿no? Contra King Kong. Sí. Otra vez. De Legendary, muy basados, muy cargados a lo que es trabajo más original de estos monstruos. Pero bueno, yo creo que son los 80 y como lo hemos mencionado también en otros episodios de Cine Eufóricos, el cine americano en particular, ¿no? Ha sabido realmente construir un cine de culto propiamente, ¿no? Como aquí se evidencia en toda esta memorabilia que tenemos aquí presente que trajo el buen George. ¿Qué sientes, Víctor? De que te opaquen de esta manera con esta colección, ¿eh? No, está... ¿Cómo te acostumbras a comprar el bolsito de celofán? No, para nada. Cine Eufóricos no prueba la piratería de ningún modo. Legalmente. No. Todo debe ser correcto. Sí, no, y todo este cine, ¿no? Todo este cine de los 80 creo que fue precisamente el que más construyó esa identidad cinéfila de nosotros mismos, ¿no? Esa forma también de acercarnos al cine a partir de este cine de terror que principalmente creo que es nuestra principal referencia, como tú decías, ya también por la edad que compartimos, porque de alguna manera estamos a lo mejor anclados un poquito en la nostalgia todavía, porque ya las películas que se hacen actualmente... Yo soy muy clavado. Las películas que se hacen actualmente ya no logran conseguir el efecto que estas películas conseguían para nosotros, la verdad. O sea, hay que aceptarlo, ¿no? Entonces ya creo que ya todas estas referencias irán saliendo a lo largo de la conversación. Sí, sí, definitivamente. Porque tocaste un tema muy importante ya para entrar en materia, para que George nos comente cuál es su pensamiento acerca de este tipo de cuestiones del cine de monstruos incrustado en el cine de terror. Porque yo les había pedido, tras bambalinas, que me hicieran llegar pues, la lista de sus monstruos favoritos, cuáles les habían causado mayor impacto, tal vez, cuáles habían forjado un gusto por ese tipo de cine. Y pues me habían pasado nombres variados, muy, muy variados, tal vez hasta de películas que no propiamente eran cine de terror. Yo decía, ok, sí es un monstruo, definitivamente es un monstruo por las monstruosidades que hace. Entonces yo les preguntaría, ¿qué elementos, qué hace, o qué tiene que tener este tipo de personajes para ser considerados pues un monstruo dentro de una película? Y no necesariamente tiene que ser de terror, estarán de acuerdo. O sea, puede ser un thriller policíaco, un asesino serial, que sí tiene que tener elementos sobrenaturales, tiene que simplemente tener alguna desviación mental, tiene que tener alguna deformidad física, genética. Exacto. ¿Ustedes qué elementos consideran que son los más importantes que debe de tener? Y sobre todo, elementos que hagan un cierto peso al público, o sea, que imitan algo al público, que les hagan sentir algo. Pues yo creo, mira, que ese tipo de preguntas es algo un poco compleja, te voy a decir, porque abarca demasiado, como tú nombraste, muchas cosas. Y bueno, te voy a decir ahorita, a mí me han causado demasiada impresión El Resplandor. A mí fue una de las que ver a Jack Nicholson, o sea, yo lo conocí por la película de Atrapado sin salida. Uh-huh. Pues, pobre, me dio lástima como su final más trágico, ¿no? Y después lo veo en esta. Es que bueno lo que le pasó. ¿Qué pasó? Tanto la locura del personaje. Es un actorazo. Y cómo lo llevó hacia ese nivel. Y para mí es increíble, o sea. Por ejemplo, hay una discusión bastante interesante, tú que ya aquí tenemos también el texto del Resplandor, había leído por ahí algunas cosas como que Stephen King a lo mejor no estaba tan contento con el resultado de la película, no sé si haya sido por la elección de Jack Nicholson, no sé si haya sido su interpretación. Te voy a decir por qué, no voy a spoilear, pero el libro es totalmente el final diferente, totalmente diferente a lo que se nos presentó Stanley Kubrick. Y no voy a decir por qué. Perfecto. Prefiero que lo lean. Igual. Perfecto. Y que vean la película. Pero es totalmente todo lo contrario a lo que dicen. Pero ahí está entonces. Pero de alguna manera a lo mejor la comparación es injusta, ¿no? Porque bueno, siempre estamos hablando de dos maestros en su respectivo género, ¿no? Estarán de acuerdo los tres que hablamos de dos lenguajes completamente diferentes, el cinematográfico y el literario. Por a mí no me gusta comparar, ¿eh? Y es muy aparte. Sí. Por ejemplo, siempre ha habido este ejemplo famoso en el que en la famosa escena que tenemos ahí en la portada de la película, como el personaje principal los va persiguiendo con un hacha en la película, pero en el libro no es con un hacha. Es un mazo. Entonces, yo quiero pensar, o sea, Kubrick, a la hora de filmar esa escena, dice que es más impactante a la hora de presentárselo a los espectadores, que les va a causar más terror, que les va a causar más desesperación, nerviosismo, pues que los vaya persiguiendo con un hacha, con un objeto punzocortante, lo cual tal vez lo convierte pues en algún tipo de, a fin de cuentas, asesino slasher. Claro que no deja de estar en deuda con la literatura, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Pero sí es muy extenso eso. Y bueno, el Jack Nicholson para mí, o sea, fue algo muy súper traumante, me creaba demasiada ansiedad, y otro personaje que me creó esa ansiedad fue Alien. Pero cómo va evolucionando el mono, primero se mete adentro, luego sale, luego crece, son varios procesos de su evolución. También son unas películas que se me hacen muy, muy interesantes y muy buenas sobre la cuestión genética demasiado acelerada y como el cambio pues tan increíble y la atmósfera. Está muy, muy padre lo que hace este director, quien es Ridley Scott. Entonces, Karina, ¿tú qué opinas? ¿Consideras que debe de haber una evolución entonces de estos personajes dentro de la película, que vaya mostrando poco a poco su maldad, su hambre de matar, sus fines malévolos, no sé, lo que sea? Pero ¿tú crees que sí es importante, como comenta George, esta evolución que deben entender los personajes? Porque pues en El Resplandor vemos a un personaje principal que cuando llegan al hotel pues no nos imaginamos en lo que se va a terminar convirtiendo el personaje, ¿no? O sea, vemos que es un padre común y corriente que le pidieron cuidar este enorme hotel, pero pues poco a poco vemos cómo va cayendo pues esa oscuridad, un poco ahí movido por las cuestiones sobrenaturales que se encuentran ahí. Pero tú cómo consideras, Karina, que debe tener, qué elementos debe tener? Para mí, un personaje que me impacte debe de tener una cuestión mágica, sobrenatural y que tenga desórdenes psicológicos. Eso es lo que me gusta. Aparte que sea algo que a la vista me impresione, o sea, a mí me... que sea un monstruo grande, que sea corpulento, que de verdad que si lo veo yo, que si me sale en la calle, me dé miedo. O sea, me dé miedo, de verdad, porque... Bueno, en El Resplandor el personaje es una persona común y corriente, pero aquí vemos la psicología del personaje, que es una cuestión muy interesante. Pero para mí sí debe de ser algo que me impacte a la vista. Quizás, por ejemplo, no puede ser muy impactante a la vista, por ejemplo, Chucky, que es de mis personajes favoritos, porque es una cosa chiquita, o sea, es un muñequito, pero igual estamos de acuerdo que tiene la cuestión de la magia, de la brujería, del vudú. Entonces tú lo ves de repente así que se mueve, entonces no creo que sea algo que no te va a dejar como choqueado, que te tiene que impresionar, aunque salga con el cuchillo así chiquito, es algo que te va a impresionar. No creo que cualquier persona que vea que algo se mueve así, te quedes, ah, mira, sí, ahí va caminando, qué bien. No, o sea, para mí tiene que tener el factor de la magia, de algo sobrenatural, y aparte que sea visualmente aterrador para mí. Eso es lo que me gusta. Yo estoy completamente de acuerdo con Karina en el hecho de que el elemento sobrenatural, sobre todo, déjate sobrenatural o mágico, el elemento incomprensible. O sea, algo que escape a la imaginación o a la comprensión que podemos tener como espectadores. Eso es muy importante a la hora de que un monstruo te impacte o una historia de terror te impacte. Porque el hecho de no comprender algo o no entenderlo, pues le añade ese plus de terror. O sea, lo incomprensible, lo que no conocemos, lo que no entendemos, lo que está más allá de nuestra imaginación. Siempre es importante, Víctor, ¿tú qué opinas? No, de alguna manera creo que también esto está anclado a las posibilidades del cine, pues. O sea, a lo mejor, como te digo, hoy podemos ver una película como El Hombre Lobo de los años 30, ¿no? Con Lon Chaney. Y ver que el sujeto, pues, no se transforma completamente. Sigue con su ropa, su camisa, su pantalón, nada más le sale pelo. Y a lo mejor, tú dices, eso no da miedo, ¿no? Pero a lo mejor si nos posicionamos como los espectadores de la época, a lo mejor tenemos una perspectiva totalmente diferente. Hay que agradecerle también un poquito en otro género a las películas de Star Wars y a George Lucas por las posibilidades que abrieron para la industria y para la animación en general, ¿no? Las posibilidades, o sea, lo que se generó a partir de todo ese imaginario de George Lucas, ¿no? En recuerdo clásico esa escena de la taberna en Star Wars con los músicos que son, pues, personajes monstruosos a final de cuentas. A lo mejor estamos hablando de un género totalmente diferente, pero de alguna manera abre las posibilidades para otro tipo de criaturas, ¿no? Que vamos a ver en el cine posterior. Y eso hablando específicamente a lo mejor de la creación de monstruos específicamente, ¿no? A lo mejor ya no de actores o personajes que llegan a ser malévolos o encarnaciones de la maldad, como pueden ser los clásicos Freddy Krueger, Jason Voorhees o Michael Myers, ¿no? O como tú bien comentabas, a Jack Torrance de The Shining. Pero sí, otro tipo de monstruos, como tú dices, que de alguna manera impactan a la vista, impactan en el elemento de que de repente aparece un monstruo que sale de un canasto. O me acuerdo del personaje de Cuato en Total Recall, ¿no? No, o sea, al final de cuentas son personajes monstruosos, ¿no? Pero eso también tiene, allá hablaremos de las épocas, bueno, sobre todo de los 80s, pero también tiene mucho que ver con el guacalismo que había en esa época, ¿no? ¡Ay, hermoso! O sea, recordamos, por ejemplo, a... La mosca. La mosca, por ejemplo, o los personajes del Vengador Tóxico, de esta... De la Troma, ¿no? La Troma, de la Troma Productions, no sé si ubiquen. Ya hablamos de comedia de terror, ¿no? Ajá, que ya hablamos de comedia de terror, que era muy... La comedia de terror era muy ligada a los 80s. O una de tus favoritas, la de los payasos. Payasos, asesinos de aire. Sí, que jugaban más que nada con el placer de ver sangre, de ver muertes, de ver personajes bizarros, de ver los guacalismo, de ver los critters, los gremlins. Los gremlins, dientes. Que tal vez el fin primordial no era tanto ya causar miedo, sino entretener, hacer volar la imaginación. Sí, había lógicamente mucha gente que le daba miedo, pero comentando lo que decías de Chucky, ya para cerrar esta sección, a mí me parece muy interesante el hecho del juguete como símbolo de monstruo de terror, porque eso hace mucho clic con el 99% de nosotros. Claro. O sea, porque ¿quién no tuvo en su cuarto, cuando muñecos, era niño, muñecos? Sí. Y el hecho de ver estos muñecos ahí en la noche, después de haber visto la película, y imaginarte que tal vez uno de ellos moviera la cabeza, que pues se parara. No lo soportabas. O sea, decís tú, no, o sea, qué miedo, o sea, los va a quitar, los va a tirar, ya, no los quiero. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, a mí, yo cuando vi Chucky, que cuando yo era niña, la verdad es que sí me causó esta impresión. O sea, yo llegaba a mi cuarto y era, no inventes, o sea, oh, mami, tengo miedo porque llévate las muñecas de aquí. O sea, al momento no me daba miedo porque siempre las veía acompañada. O sea, siempre estaba mi papá junto conmigo y entonces ahí sí tenía mucho valor, pero cuando ya estaba sola en mi cuarto, sí me impresionaba mucho ver a los muñecos y sí, te pasa por la mente que se va a mover como lo que acabas de ver en la película y que te va a hacer algo. pero es una cuestión interesante y que realmente te deja una marca hasta ahorita, o sea, sí, un recuerdo. Son traumas generacionales. Sí, o sea, eso es un recuerdo. No lo sé. De hecho, te voy a decir una anécdota rápido. Por una Navidad, mi mamá, bueno, en ese entonces era el niñito de... Sí. Ya. Me regaló un pinche Freddy Krueger, así de este tamaño, así. Oye, yo hubiera quedado tener una mamá como la tuya. Ya sé, yo también. Tenía un hilito atrás como Woody. Padre. Y creaba una voz y le decía frases. ¿Tu mamá también era fanática de estos personajes? Pues no, pero no, yo... No, pero no sé por qué me lo dio y hasta la fecha me dice, yo no sé por qué tenía un Freddy Krueger. ¿Qué pasó por mi mente? Ya podía prever en ti ese gusto por este tipo de cine. ¿Pasamos a qué años? Bueno, ya pasaremos esa parte. Pero entonces de alguna manera disfrutabas tú también ya en esa época. O sea, no era propiamente como Karina dice, que dejara un trauma de no poder ver al muñeco o salir de tu habitación en la noche por un vaso de agua o algo así. Por temor a que se apareciera algo. Esa sensación me la causó los Gremlins. ¿Serio? Sí. ¡Qué bonito! Más con la primera, porque ya en los 90. ¿Saben qué otro personaje también a mí me causó mucho impacto en cuanto a muñecos o a juguetes? Los muñecos del Maestro Titiritero. Puppet Master. Esos muñecos se me hacían muy sombríos. Sí. Se me hacían muy diabólicos. Eso sí estaban, y digo, guardando proporciones. Yo sé que Chucky es un personaje de culto, que está ahí en un estatus, pues, ahí de culto. Pero a mí me parecían, en cuanto a cómo se veían, mucho más diabólicos, mucho más oscuros. Muy estética. Y mucho más amenazantes que Chucky. Que Chucky. Mano de navaja. Manos de navaja. Y yo me acuerdo que, no sé si los has visto, George, pero los venden en tamaño natural, en réplicas exactas. Y hasta la fecha yo los veo y digo, yo no compré una madre de esas para tener en mi cuarto. En la noche en la cocina, sí. Capaz que en la noche sí, oye, no. Porque sí son personajes que causan mucho, mucho impacto. Uh-huh. Digo, yo no voy a decir que estoy exento de los traumas generacionales, pero a lo mejor a mí no tanto esos personajes me impactaron de tal modo como a ustedes. A lo mejor más bien era el divertimento de verlos, ¿no? A lo mejor un poquito el Pennywise de Tim Curry en las primeras versiones de eso. Pero yo creo que sobre todo a mí lo que sí me traumó, y hasta la fecha todavía tengo problemas para ver esa película, es este... Ah, para ponerte la victoria. Sí, también para... Deja la nota. Yo creo que definitivamente es El Exorcista. Discúlpenme, sí, pero a lo mejor a las generaciones más recientes ya no les afecta tanto esa película. No sé si hay una tendencia a buscar el golpe de efecto, ¿no? Estos jump scares, estos screamers, ¿cómo se llaman? Este asunto de que el personaje aparece de repente en pantalla, uh-huh, y con un subidón de la música te hace saltar de la butaca, ¿no? Sí. Pero El Exorcista se construía lento, pues. Es más un drama familiar, ¿no? Es como cómo se va introduciendo la maldad en esta, ¿no? De la evolución del personaje. Pero estarás de acuerdo, Víctor, que hoy en día, hoy por hoy, para el gran público que gusta del cine de terror, ese cocinar lento una historia es, para mucha de la gente, es igual a cine aburrido. O sea, hay mucha gente ya hoy en día que no está tan dispuesta a esperar que le cocines una historia, que le cocines a un monstruo, que le vayas contando la historia poco a poco. O sea, el jumpscare, como tú lo llamas, este susto demasiado preparado, ligado al cliché que siempre existe en el cine de terror, que ya hemos visto una y otra vez, es a fin de cuentas... Mucho que nos quejemos lo que le gusta a la gente, a fin de cuentas, es lo que la gente busca. Es el problema, porque entonces, ¿en dónde dejas películas como The Thing, de Carpenter? ¿No? O sea, toda la primera secuencia, el perro, ¿no? Que llega a la base, que quién sabe por qué lo va siguiendo un helicóptero para matarlo. O sea, uno ya está intrigado, pero a lo mejor no quiero menospreciar la forma de ver cine de los centennials o de los millennials, ¿no? Pero pues he tenido experiencias en las que a lo mejor recomiendo esta película y pues recibo negativas, la película es aburrida, lo que sea, pero es fascinante. De hecho, a mí también me gusta mucho esta, por el personaje, como tú dices, la evolución. Sí. Se hace muy súper grotesco, le salen como patas de araña, la baba, la sangre. Qué bueno que están mencionando una palabra muy importante en el cine de terror, que es fascinación. Sin duda alguna, todos los que estamos aquí sentados, que gustamos el cine de terror, lo que buscamos es eso, que tanto el personaje como la historia nos fascine. ¿Sí? Uh-huh. Y en este aspecto, ¿qué es lo que ustedes encuentran? Una cosa, que digan ustedes, esto es lo más fascinante que yo encuentro en este tipo de personajes, en este tipo de historias, en este tipo de cuentos macabros, de historias de sangre, de muerte, qué es lo que les ha fascinado a lo largo de los años y que los mantiene aquí, coleccionando, comprando, viendo, leyendo, yendo más allá de la simple película. ¿Qué es ese elemento? A mí, en lo particular, a mí en Alien, esta película es que casi no se ve el personaje. Y hace un slasher masivo y casi no se ve, pero es muy interesante cómo, como les digo nuevamente, cómo va evolucionando el personaje, le andan buscando chiquito, después lo encuentran grandote y acá, o sea, deja sí. su piel y bueno, la Alien 3 está muy padre, cómo se convierte como una especie de perro, ¿no? Se mete al perro, entonces a mí me gusta mucho eso. Y aquí en Masacre en Texas, también sí es muy, muy explícito cómo se ve el personaje. Pero es como si estuviera pues, muy mal mentalmente el cuate, ¿no? O sea, es como un atraso, pero... un atraso mental, ¿no? Un atraso mental, pero es muy sanguinario, ¿no? Es como que no con nada. Para ellos son... los estudiantes son como, más carne, pues, para comer, ¿no? Personaje es interesante. Creo yo, bueno, yo siempre he pensado que el elemento que hace a Leatherface ser algo realmente peligroso, pues es esto que menciona. Esta incapacidad de razonar, enfermedad mental que pues para, yo sé que suena muy mal que lo diga, pero para la mayoría de la gente sería pues un retraso mental, está tonto, o sea, no razona, no piensa, es un tonto. Entonces quitarle este raciocinio a este tipo de personajes pues y darle una sierra eléctrica, pues eso lo hace aún más peligroso porque sabes que no va a tener piedad. Y no porque no la quiera tener, sino porque ni siquiera sabe qué es la piedad, exacto. Ni siquiera sabe qué es lo bueno y lo malo. Él simplemente va como sin raciocinio, pues a matar, a fin de cuentas. Y eso es lo que lo hace peligroso. Lo pone interesante cómo está la familia, que tiene una buena muerte en el ático, el abuelo medio moribundo, que le dan sangre. Entonces esas cosas medio retorcidonas tan padres. Y que es un personaje vulnerable a su propia familia, porque su familia es quien lo manipula. Ah, sí. O sea, es un personaje sanguinario, despiadado, pero es vulnerable también. O sea, vulnerable a la familia. Entonces, para mí el verdadero monstruo psicológico está en la familia y el que lleva la acción es el personaje de la Sierra. Interesante hablar de Leatherface porque después de Leatherface, el personaje de Leatherface dio pie a un tipo de cine que fue muy popular hace algunos años, que salió en muchas películas, por ahí recordarán todos, El Despertar del Diablo. Ah, sí. Que hablaba mucho de estas familias en América Profunda, estas familias mutadas genéticamente con deformidades, que gracias a estas deformidades o al tipo de vida pueblerina, de granja que tenían, alejada de la sociedad, donde había pues incestos, primos con primos, con los hermanos, o sea, es un desmadre que tiene mucho que ver con la white American life, allá americana, esta idea de América Profunda. Tuvo un boom muy especial este tipo de cine, no sé qué tú qué opinas de estas películas, ¿las checaron? ¿Alguno de ustedes tres? Son películas... ¿El Despertar del Diablo? Sí, las he visto. Que ya trataron de explotar mucho esta idea, ¿no? Pues yo creo que, regresando a tu pregunta, Carlos, a la que nos hacías al principio, que qué era lo que detonaba nuestro gusto por el cine, yo creo que a mí en lo personal es que siempre detonan ese miedo a algo, entonces algo que te choquea definitivamente. Por ejemplo, en esas películas, en Leatherface, en El Despertar del Diablo, ves los personajes y realmente te impactan por las acciones que llevan a cabo, ¿no? O sea, el hecho de que sean que se coman carne humana, las deformidades, volvemos a lo que yo les decía al principio, son personajes que a mí físicamente me choquean, repulsivos, así con la baba, los dientes. Entonces, es lo que a mí me gusta mucho del cine de terror, la verdad. O sea, que te crea personajes que hasta a lo mejor estaban por ahí en la mente de alguien y dices... Güey, qué fascinante que alguien lleve un miedo que a lo mejor tenía, porque no sabemos los guionistas o los directores, los que diseñan los personajes de los monstruos, a lo mejor es algo que traía en la mente, ¿qué podría ser? ¿Un miedo a algo? O sea, a mí lo que me causa es hacerme esa pregunta, que el creador de ese monstruo realmente... qué estaba pensando cuando lo hizo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué así? O sea, ¿en dónde está? Sí, oye. Viendo tres bisteces. De así, con mucha sangre. Y no, no, no. O sea, es lo que me gusta a mí del cine de terror, que siempre me lleva a esa pregunta. ¿Qué estaba pensando el creador del personaje, el creador del monstruo, al momento de vislumbrarlo físicamente? De verlo ya así como una cosa material, es lo que a mí me hace que me guste el cine de terror. Siempre me retoma esa pregunta. Pues. Y es que de alguna manera no apela a una emoción muy, muy primaria, ¿no? O sea, uh-huh. que es el miedo, pues. O sea, a final de cuentas, nos enfrentamos a estos personajes no a partir de una intelectualización de la historia, ¿no? Uh-huh. O sea, no estamos razonando de alguna manera. O sea, como tú dices, o sea, es el impacto, en primer lugar, el impacto visual del diseño del monstruo, ¿no? Uh-huh. O de la manifestación de la maldad pura en pantalla, pues, de alguna manera. Pero a final de cuentas no podemos evitarlo, no podemos escapar de la emoción que nos produce allí. O sea, ya cuando uno quiere intelectualizarlo, ya estás atrapado en el terror, pues, o en el miedo que generan estos personajes, ¿no? Otro dato interesante de esta película es que maneja la claustrofobia. Todo sucede adentro de una cabaña, ¿no? Ajá. Esto es muy padre. A mí también este tipo de cuestiones... Que se adentran sí. en algo y no salen de ahí, sale muy poco, pues que no sale. Así como en el Estatuto del Diablo, por ejemplo. Pues es esta. La de Evil Dead. Todo sucede. La mano pachona. La mano pachona. Todo sucede en un espacio muy chiquito. Sí, luego cuando se investigan en el sótano, encuentran el. Es el Necronomicon, sí. Y ahí invocan un diablo, ¿no? O sea, ese libro tan ¿Te gustó, George, el remake que hicieron? De Fede Álvarez, era un director, creo que es chileno, argentino. Hey. El remake fue más o menos como en 2013. La verdad no se me antojó verla. No, porque quería quedarme con la impresión de esta. Son muy diferentes. Sí. Es muy sangrienta la versión nueva y está chida. A mí me gustó. O sea, a mí también me gustó. La voy a ver en un momento. Y recuerdo otro como dato curioso, está dirigida por Sam Raimi, que hizo la trilogía de la primera Spider-Man. La primera de Spider-Man, sí, sí, sí. Drag Me to Hell, ¿no? Es otra de esas películas también. Drag Me to Hell fue bastante vapuleada por la crítica, ¿no? Inmerecidamente, la verdad. Es entretenido. El personaje de esa bruja aventando maldiciones a diestra y siniestra, la verdad es que sí. Creo que hay una escena donde creo que se le sale hasta un ojito, ¿no? No sé qué pasa. Sí, pues es que a Sam Raimi le gusta ese tipo de cosas, construcción de personajes, como ustedes dicen, ¿no? Más asquerosillos, como en los inicios de Peter Jackson, a lo mejor, ¿no? También con los Feebles. Película Brain Dead, ¿no? Mejor conocida como Tu madre se ha comido a mi perro, ¿no? Pero al fin es lo que gusta. Pero eso más bien era cine más de la explotación, ¿no? Exacto. O sea, lo que buscaban explotar. Y es que son subgéneros del género de terror, sí, a final de cuentas, ¿no? Porque a fin de cuentas estarán todos de acuerdo que todo este cine busca de alguna manera explotar. O sea, explotar la impresión, explotar la sangre, explotar la violencia, explotar lo que sea, pues para que el público salga pues asqueado, aterrorizado, lo que sea. Y son cosas que llevamos pues desde niños viendo. Y en este caso, a mí me gustaría saber, a título personal, me gustaría saber, amigos, porque eso es algo muy interesante. Hay muchas de estas películas ya existían antes de que nosotros naciéramos. Sí. Estamos viejos, sí. pero no tanto. Y yo quisiera preguntarles, porque muchas de estas películas son muy sangrientas, son clasificación C, muchas de estas no serían pues realmente recomendables para un niño de 10 o 8 años. No. Pero ustedes, ¿a qué edad comenzaron a ver este cine? Y sobre todo, más interesante, ¿cómo llegaron a sus manos este tipo de películas? ¿De qué manera las vieron? ¿Las vieron en televisión? ¿Alguien se las consiguió? ¿De dónde las sacaron? Porque yo recuerdo, y comenzaré con el comentario, yo recuerdo que gran semillero del hecho de ver estas películas pues fue Canal 5, estarán de acuerdo con las trilogías que sacaban todos los sábados. Ya estaban también yo. Y entonces en gran medida Canal 5 de Televisa, sí. Y no es comercial, fue gran pionero. El pionero y el realmente responsable de nuestra enfermedad por ver este tipo de cine. Sí, la verdad. Porque estarán de acuerdo que Canal 5 hasta hace poco tuvo miramientos con cortar imágenes fuertes. Sí. Yo recuerdo que en aquellos tiempos las versiones que sacaban en la tele eran versiones completas. No cortaban nada. No cortaban nada. Yo que recuerdo, porque muchas de ellas las he visto hoy en día y realmente yo no hay escenas que yo recuerde. Yo sí recuerdo que las censuraban bastante. ¿Cómo cuál? Había unas partes por decir en Terminator. La primera, parte del cerebro. Cuando no, lo abren cuando para quitar el está con unos punks y uno de ellos atraviesa. ¿Te acuerdas que sale el brazo? Sí. Esa parte no la sacaba. Ah, ¿no? No. Y porque yo... Yo siempre sí clavaba mucho en las escenas. Últimamente hasta censuran la parte donde se abre el brazo para mostrar que es un robot, ¿no? Pero yo tengo la sensación, digo... George tiene más memoria que yo, pero parece la... A mí me da la sensación, no sé qué ustedes qué opinan, pero sí creo que hay mucho más censura en este tipo de películas de hoy en día en televisión abierta. Sí, o sea, antes tal vez sí quitaban escenas, puede que haya ahí, si analizáramos y nos pusiéramos a buscar, pero no sé por qué, lo último es que vi una película en televisión, tengo hace mucho que no veo películas en televisión, vi una y estaba destazada completamente, entre que mandan a comerciales y cuando regresa a comerciales ya no la pusieron donde iba, entre que le quitan partes, que le ponen borroso. Hoy día suele pasar eso. Porque tienen su programación, saben que la película debe durar de 6 de la tarde a 7 y media, porque a las 7 y media empieza ventaneando, entonces la cortan para que quede para la publicidad también. Para que entre la publicidad. Pues siempre ha sido como leyes de las televisoras, sí, ¿no? Sí, sí. Desde que me acuerdo, yo sí. Siempre han estado súper editados, ¿no? ¿Y ustedes, amigos, cómo recibieron estas películas? ¿Cómo se enfermaron de esta sangre, de esta enfermedad cinematográfica? Yo, comenzando con mi comentario, sería yo en la sala de mi casa junto con mi papá. Igual, ¿qué responsable tu papá, sí, Karina? Sí, ¿no? Él es el culpable. Mira, mi papá gustaba mucho del cine de terror. Entonces, si él veía una película y la película empezaba a las 10 de la noche, yo estaba ahí junto con él viéndola hasta que se terminara. ¿Y te dejaba desvelar? Y me dejaba desvelar y todo. En mi casa no existió la ley de... No la veas porque eres niña, porque pobrecita va a llorar, la sangre, el desnudo. No. En mi casa fue de que mi papá... Si mi papá la estaba viendo, la película, yo la veía. ¿A tu papá le gustaba mucho? Le gustaba mucho ese tipo de cine, entonces... Si él veía Chucky, yo veía Chucky. Entonces, mis primeras películas yo recuerdo que fueron Chucky. Y recuerdo que yo las vi sin censura porque a lo mejor las vi a esas horas de la noche junto con mi papá. Entonces, me recuerdo que antes no... Si las pasaban a partir de las 9 de la noche, casi por lo regular eran las películas completas, porque ya era un horario para adultos, se podría decir. Sí, claro. Entonces, pues ahí no había un adulto, ahí estaba yo de metida, entonces ya fue mi primer acercamiento. La segunda fue Cementerio de Mascotas, que recuerdo que también la pasaban en Canal 5. Sí, ¿eh? Y así con la sangre y el del que trae el cerebro acá que se le ve. Se le aparece, ¿no? Se le aparece el que es como un ángel, pero parece más un demonio, pero a fin de cuentas es un ángel que los está ayudando y guiando. Entonces, mis primeras películas fueron esas y eso, que también la vi en televisión abierta junto con mi papá. Entonces, pues ya se imaginarán la lloradera después de eso, porque sí me dio miedo. Esa sí fue de las que sí. ¡Oh! Entonces... Mi papá fue el que me arrastró. Que dijo que se curta de una vez. Sí, fue el que me arrastró a esto. Entonces seguimos aquí y con muchos recuerdos sobre esas... Ah, qué padre. Esas que mencionabas, el niño la película del Cementerio de Mascotas. A mí el niño en su momento me causó gran impresión. Cuando regresa de la tumba estarán de acuerdo que es un momento impresionante. Y por ejemplo, no la he visto. No la has visto. La tienes que ver, sí, la tienes que ver. Por ejemplo, niños así que me causaron impresión en películas de terror, pues ¿quién no recordará al niño de los niños del maíz, por ejemplo? Sí, muy buena este también. Este niño maligno cuando posee la ¿cómo se llama? La silla de ruedas de la viejita, sí. con un control de carrito remoto y la manda a la avenida para que la atropellen. La maldad pura. Entonces, eran personajes... Niños malévolos, como Demian. Demian es otro que también fue de los de mi infancia, sí. Y que me causó también mucho miedo. Yo recuerdo mucho de esa película, la escena cuando se cuelga la... ¿Qué es? La niñera. Esa escena. En honor a Demian, en medio de una fiesta familiar, ¿no? Le grita desde la ventana: Demian, esto va por ti. Tremendo. ¿Puedes contar cómo llegaron a ti estas películas? Y dices que tu mamá te regaló por ahí un Woody. Un Woody diabólico con navajas. Pues mi papá, para esas épocas, se le ocurrió poner un videoclub. ¡Órale, qué padre! Sí. Estuvo padre, ¿no? Entonces, ahí llegaron las primeras películas. A mí me llamó mucho la atención. Bueno, esto es de un VHS ya. Chucky. Chucky fue una de las primeras que vi. está en beta, creo. ¿En beta? En beta, ¿no? Sí, en beta, ¿no? O sea, y esto es en VHS. Palomos. Toda una reliquia. Conozcan qué es esto. Sí. Entonces, para mí, mi papá empezó a con su videoclub y vi un montón de películas. Dije, ah, órale, qué padre. Entonces empecé a ver, ah, voy a empezar a verte. Y me llamó la atención. Entonces, Chucky fue una de las primeras películas que llegó a mí. Después vi la segunda parte y después la tercera y así, ¿no? Fue uno de los primeros acercamientos a este tipo de personajes. Y pues bueno, mi papá siempre fue coleccionista, ya coleccionado también películas y principalmente música, ¿no? Voy a hablar un poquito sobre una película que me traumó bastante, porque yo fui fan, soy fan pues de Pink Floyd, pero se me ocurrió ver Pink Floyd el muro. Sí, el muro. Y pues no, yo tenía como unos 10 años, por ahí 9, y mi jefe me decía, no la ves, pero es que es Pink Floyd, Pink Floyd. No la veas. Ahí parece que dicen, vea. Se me hace que ese era el trasfondo. Tienes que correr a verla. Y pues bueno, ver el desenlace del personaje de Pink, cómo se trama, el mundo de la música, los excesos. Bueno, pues a mí me hizo daño bastante esa película. Fue para mi copa porque pues lo vi muy mega deprimente esa película, ¿no? O sea, está muy súper densa. Una de mis acercamientos también a ese tipo de sentimiento muy, muy marcado, ¿no? Ver la desesperación del personaje, sí. Yo lo traía. De hecho, la primera vez que la vi la película, no dormí ese día. Estaba muy mal, no dormí. Sí, esa película recuerdo haberla visto por ahí en la secundaria, me acuerdo, y sí, también fue un impacto para mí, sobre todo ver cómo acaba el personaje, o sea, sí. Cómo acaba el músico. Sí. Es Roger Waters, no, es este... ¿Bob Geldof? Bueno, es Pink. Sí, es el primer vocalista. Es el que está. Sid Barrett. Sí, cómo termina. O sea, cuál es el fin que tiene en cuanto a los excesos y todo esto. Sí, fue bastante, bastante impactante para mí. Sí, es algo muy, muy interesante. Los recuerdos que tenemos de la infancia, este tipo de cine. Porque para muchos sí fue un peso muy importante en nuestra memoria. Traumas generacionales. Recuerdos de momentos que tal vez no nos dejaban dormir, todo eso, ¿no sé qué me comentar, Víctor? Sí, bueno, también creo que el primer acercamiento fue precisamente a partir de los VHS. Me llena de nostalgia ver aquí algunos, porque precisamente sí, me acuerdo que iba con mi tío a los videoclubs, y rentábamos, la verdad es que creo que rentábamos lo que veíamos que tenía portada así como media mafufa, de media terror, pues nos lo llevábamos, la verdad. No era así como que particularmente estas joyitas del género, sino más bien era como serie B. Ahorita me acuerdo, por ejemplo, de una película que también a lo mejor me traumó un poquito, que era una que se llamaba Shakma, el mandril asesino, ¿no? Estaba bien mafufa. Era un babuino que atacaba a todos en un hospital. Las escenas del supuesto mandril chorreando el hocico de sangre, no sé, esas escenas. Me acuerdo de otra película que se llamaba Rabia. Ah, también. Y un chango creo que también muerde a uno y uno le pega la rabia y el vato anda mordiendo a todo el mundo, güey. Yo la que me acuerdo mucho es de La Mancha, güey. Ah, sí. Ah, La Mancha Voraz. La Mancha Voraz, la escena del cine, a mí sí, me claro, marcó mucho. Claro, claro. O sea, yo, inclusive cuando mi mamá me llevaba al cine después, estaba viendo la película pensando, güey, va a salir la pinche mancha y nos va a devorar. A correr. Pero principalmente también es la televisión, ¿no? O sea, teníamos programas como Le Temes a la Oscuridad, teníamos programas como Escalofríos, ¿no? De R.L. Stine, ¿no? Recuerdan, todos recordarán ese intro que al perro le brillaban los ojos en el porche de aquella casa, ¿no? Y después, desde la cripta. Cuentos desde la cripta, ¿no? La también. La bancada en televisión. Todo eso, ¿no? Y después teníamos, pues, otra de las clásicas del género, pues, es Los Expedientes X, ¿no? Que prácticamente agotaron el asunto del cine de monstruos de o del cine de lo paranormal, ¿no? Del cine de UFOs. Que también exploraron todo este tipo de cosas. Fíjate, ay, cabrón, el intro de Expedientes Secretos X, está muy, a la fecha lo veo y me provoca cierto nerviosismo, ¿eh? Sí. El intro de está muy bien hecho. Expedientes Secretos X sigue siendo algo muy importante en el cine de terror y en todo lo que tiene que ver con el terror en la televisión. Yo nomás vi capítulos, no vi completo, está muy largo y no. Sí. A ver, lo voy a ver después. Digo, ya el cine de terror en el cine, en pantalla grande, a lo mejor ahí ya es una historia diferente, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, haber visto Sexto Sentido en el cine, ¿no? ¿Viste Sexto Sentido en el cine? Sí, tienes 56 años. No te creas, estás bien conservado. Cálmate, pues, ¿tú qué películas de terror viste en el cine, Carlito? A ver, cuéntame. De las que me acuerde, ay, cabrón. Déjame acordarme en el cine. Y es que está muy... Las de Masacre de Texas, las más recientes, las viste en el cine. Sí, en el cine. Pero estoy tratando de irme más para atrás. O, por ejemplo, a ti que te gustan los videojuegos, ¿no? O sea, no sé, las adaptaciones, por ejemplo, Resident Evil también entra dentro del género, ¿no? A lo mejor Silent Hill. Que, hablando de películas de videojuegos, yo tengo un recuerdo bastante agridulce de Silent Hill, que para mí sigue siendo la película basada en videojuegos, hasta la fecha la mejor. Uh-huh. Es muy buena. La de ahí para allá. La primera. La primera. ¿Qué digo? Tampoco no es el gran portento de película de terror, no lo es, aceptémoslo. Pero sí es la más competente en cuanto al hecho de llevar la sensación, de llevar el feeling, de llevar los personajes, las situaciones, el pueblo, la atmósfera, pues un tanto la historia y sobre todo la sensación que te da de claustrofobia con esta bruma en el pueblo este. Y yo recuerdo que cuando fui a ver al cine no me dejaron entrar. Recuerdo que, no sé si te acuerdas, Víctor, pero Cinépolis tenía una política, o tiene todavía una política de restricción, sea medio rara, ¿no? Uh-huh. O sea, hay veces que te dejan entrar, hay veces que no. Como las de Juego Macabro, que tienen una clasificación bien rara. Es que las de Hostal también. A mí no me dejaron entrar a ver las de Hostal. Hay películas que no nada más Cinépolis pone la clasificación, sino que aparte despliega un sistema en el que hasta te ponen banners en la taquilla especiales, donde dice: esta película en específico, hasta con la pinche fotito de la portada, no la pueden entrar personas que no traigan identificación oficial. Exactamente. O sea, porque Cinépolis considera que estas películas van todavía más allá en la cuestión de la clasificación C. Sí. Pero a mí no me dejaron entrar y a mí me dolió mucho porque era una película que yo esperaba mucho, porque para mí Silent Hill es un producto de los que tengo en mi top personal en cuanto al entretenimiento, pues ahí. Entonces, pero es una muy buena película. ¿A ustedes no les tocó La Bruja de Blair en el cine? ¿El Boom? Ah, sí. Yo sí fui a verla. ¿No? También, sí. Es una película que se vendió como, o sea, la película más aterradora de todos los tiempos. Es el subgénero del metraje encontrado, ¿no? Sí, el subgénero del metraje encontrado cuando todavía no existían las redes sociales. Ah, sí. Y que realmente no sabía si realmente esto era real o no. Porque ahora las redes sociales desmienten todo automáticamente. Sí, sale la bruja de Blair Ray en 2020 y en 5 minutos ya todos sabemos que es un fake, que es una tomada de feo. Ya se hicieron 20,000 memes. Y vas a ir al cine y ya no te va a dar miedo, o simplemente ya no la vas a ir a ver. Me acordé de una anécdota ahorita que tú comentaste que no te dejaron entrar al cine. Fui con mi mamá y una tía al cine cuando eran Organización Ramírez, antes de Cinépolis, ¿no? Esas no me tocaron a mí. Sí. ¡Ay, no! Enfrente de Plaza del Sol había una y vi varias películas ahí que tengo muchos recuerdos. Había dos salitas enfrente de Plaza del Sol. Me inventen, a mí esas no me tocaron. Sí, había era yo por Revolución y vi una Organización Ramírez. En la normal también. La de la normal sí la he visto, sí. Y pues total, mi mamá se... Fuimos a ver una que familiar, ¿no? Pero estaba Chucky 2 al otro lado. Madre, y yo le digo a mi jefa: ¿sabe qué? Yo me voy a ver Chucky. Y me salí a ver Chucky 2 en el cine. Ay, qué padre. Estuvo padre, pues. ¿Ves que empieza con el ojo? Sí. Y le sacamos el ojo. La secuencia inicial de créditos en ese película está muy chida. Sí. Está muy chido. ¿Cómo restauran a Chucky, no? Está muy chido. Que por ahí andan unos videos en Twitter de cómo realizaron, de cómo hicieron el muñequillo, ¿no? Los muñecos por mecatrónica. Está muy interesante, sí, ¿sabes? Sí. Un montón de gente detrás de ellos para moverlos. Sí, un montón. Toda una marioneta. Digital, ¿no? Le quitan la magia. Chucky, ay, no. Está horrible, sí, a mí tampoco me gustó. La nueva versión de Chucky, ¿sabes qué se me figura? Un pinche niño emo, güey. Pero ese niño emo de cultural, güey. De medio metro, ¿no? Sí, no. Está muy feo. Lo destrozaron a mí. Parece que el muñequito le hicieron de esta manera que te quitan las cejas. Le perfilaron las cejas. No, las trae mejor perfiladas que yo. Eso, yo soy mujer. Está mejor maquillada. Está mejor. Yo me quedo con las primeras tres de Chucky. Yo sí, definitivamente las primeras tres y las demás ya no. Ya el muñeco. Sobre todo el elemento de la brujería. Ahí este es, le daba un impulso. Sí, sí, sí. Y este es antes del nuevo, este es el que sigue de a medias. Sí. Sí. Cuando se agarra diciendo el ritual, me encanta. Hay fanáticos, y eso es muy, muy interesante, ¿eh? Yo en lo personal, o sea, me gusta mucho este cine, pero tampoco no soy un conocedor de estos que te agarran a Jason, uh-huh, y te nombran a todas las versiones, güey. Uh-huh. Y te dicen, no, esta es la versión de la tercera película, y la identificas porque en la máscara tiene una galleta ahí diferente. O el hachazo aquí marcado. O el hachazo lo tiene, uh-huh, de este lado, uh-huh, el presidente lo tiene de este lado. O en una que trae esta parte roja, la trae azul. Ajá. Entonces, ay. ¿Sí? Esos somos fanáticos de cepa, ¿no? O sea, que se la saben de todas. Sí, que se saben las diferentes versiones de la máscara de Michael Myers. Exacto. También, ¿no? También. Por ejemplo. Y yo nada más veo una pinche máscara blanca. Así de simple. Es la del director de Rob Zombie, ¿eh? Que es el... Ah, sí, de exacto. Fíjate, exacto, que Michael Myers, Víctor, tú tendrás el recuerdo que fuimos a ver la última película, ajá, si recuerdas. Nos, sí, quejaron, sí, nos quejamos mucho de esa película porque sentíamos, en cuanto a la crítica negativa que le dábamos, que ya el ingenio a la hora de presentar las muertes estaba un poco ya deteriorándose. Uh-huh. O sea, ya este hecho de que Michael Myers llegara a una casa, tomar un cuchillo de la cocina, se le acercara por detrás a la pobre señora que estaba en la sala, a la pobre señora López que está, uh-huh, preparando los frijoles para la cena, y toma la que le encaja el cuchillo y ya. Cosa que tal vez en los 80s, en los 90s o cuando vimos nosotros las películas, pues eran cuestiones muy nuevas, muy vistosas, muy ingeniosas. Eso, yo recuerdo que sí, es uno de los puntos que yo he visto en el nuevo cine de terror, sobre todo slasher, que ha adolecido bastante. Es este ingenio a la hora de presentar las muertes, que ya no es el mismo de antes. O tal vez nosotros como espectadores ya no somos los mismos de antes. O tal vez están dirigidas a otro tipo de público diferente, que tal vez acepta el terror como se les está mostrando. Como, bueno, no vi toda la saga, nomás vi dos películas o máximo tres, la de Saw. Ah, ¿cómo, sí, tienen demasiado ingenio para destazar a la gente, ¿no? O sea, cada muerte, no sé, es diferente. La, sí, primera película de Saw es muy buena. Ah, sí, James Wan, James Wan es la primera. Ya de ahí para allá, a la serie le pasa mucho lo que le pasó a esta serie de Destino Final. Uh-huh. O sea, ya eran películas que se convirtieron en compilaciones de clips de muertes. Sí. O sea, narrativamente ya no ofrecían nada. Era simplemente ir a ver clips o sketches. No, de muertes. De muertes, o sea, y entre más ingeniosas, dolorosas, espantosas, horribles fueran, mejor. Mil maneras de morir. Ajá. Es que de ahí lo sacaron. Sí, pero es que está haciendo la cuenta, sí, de mil maneras de morir, sí, efectivamente. Pues sí, y pues para continuar, amigos, cine de monstruos en los años 80s. Y aquí hay algo muy interesante que comentar, no nos vamos a clavar en la historia del cine de los 80s, pero sí es muy importante en cuanto a lo que habíamos comentado al principio de este programa, en cuanto al guacalismo, en cuanto a cómo se presentan los monstruos, las muertes, la sangre exagerada. Sobre todo creo yo que la explotación y la exageración fueron los dos elementos principales, y sobre todo el humor. El humor, uh-huh, es algo muy importante que estuvo permeando mucho el cine de terror en los años 80s. Sobre todo, recordemos La Troma, por ejemplo, que, uh-huh, utilizaban mucho, pero mucho el humor negro, uh-huh, para presentar las muertes. No sé ustedes qué opinan. ¿Qué elementos ven en ese tipo de cine que sea rescatable para la época? Es que había un auge. Había un auge en el género, ¿no? O sea, no nada más en América. O sea, tenemos el giallo italiano también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En México también. A lo mejor tenemos a nuestro mejor exponente en esa época, ¿no? Que es Carlos Enrique Taboada, ¿no? Que también, sí, tiene algunas películas interesantes, a lo mejor mucho más serias que lo que sería recordar a lo mejor a los monstruos de las películas del Santo, ¿no? Que a lo mejor ya no ya no dan tanto miedo, ¿no? No, no, ya no. Digo, tenemos nuestros clásicos del género monstruos, de terror. Los monstruos de las películas del Santo y de todas esas cosas eran monstruos, yo los considero como más artesanales, cabrón. Pero el propósito era asustar a la infancia. Sí, dirigidas a la infancia. Sí, a los menos chiquitos. Los hilitos de los. Sí, sí. La botarga que se le veía al cierre. Sí, y volvemos a señalar, o sea, había toda una profesión, un arte, ¿no? A la hora de crear estos monstruos, como tú bien lo decías, había mucha gente detrás de estos proyectos que trabajaban con goma, moldes, que moldeaban todos estos todo personajes, normal, ¿no? O sea, ¿no? O sea, todo eso. Digo, la versión macabra de Jim Henson, cabrón. Sí, esos que lo hacían todo a mano. Sí, bien artesanal. Sí, entonces se notaba la calidad. Esa película ahorita que es de exageraciones de, pues, El Depredador, simplemente, ¿no? Ah, claro. O sea, como te exageras después de que le quites el casco, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, la cara, sí. Está muy, muy padre ese. Totalmente. Pero estarán de acuerdo que yo sigo con lo mismo. El humor juega un papel muy importante en la época para ese tipo de cine. El humor es algo muy importante porque no sé ustedes qué papel consideran que tenía el humor en ese tipo de películas. Tal vez suavizar un poco la experiencia, darle respiro tal vez al espectador, que no todo estuviera en un punto álgido en la película, que no todo sí, fuera... Sí, te dejaban como un pequeño pausa uh-huh. y después otra vez, no, nada más. O simplemente era... el hecho era, pues, divertirnos con la sangre, divertirnos con el destazamiento, con la muerte, con todo esto. No sé ustedes qué opinan. Yo creo que más en las secuelas, ¿sabes? Yo creo que al principio se lo tomaban mucho más en serio, al contrario. ¿Serio voluntario, Chris? Yo diría que, por ejemplo, una película como Alien, que realmente es propiamente una película de terror... Sí. O sea, uh-huh. no hay cabida para un elemento suavizante con ahí. La película ajá. te mantiene en tensión toda la historia. El Resplandor también, The Thing también, Halloween del 78 de Carpenter también. O sea, creo que las primeras películas, las que dieron la pauta para el género, esas creo que sí se tomaban muy en serio el asunto. Ya después, cuando alcanzaron fama, ya entonces se convirtió en otra cosa con las secuelas. Entonces sí, ya se trataba del conteo de muertes, ¿no? De ver cómo le hacían para matar a todos los integrantes del campamento o lo que fuera, ¿no? Yo creo que una película que sí maneja muy bien el humor para mí es Chucky. Porque sí tiene elementos que son un tanto de humor... Que a lo mejor en el momento que la ves, cuando eres niño, por ejemplo yo, a lo mejor no encontraba mucho ese humor porque era una niña y no lo entendía. Pero ahorita ya de grande hay escenas que a mí me causan risa, por ejemplo en la de Chucky 3, donde ya el chico ya es un adolescente, cuando a Chucky lo avientan al camión de basura y empieza a gritar, a mí me da risa, o sea, cuando está, ¡auxilio! ¡Aquí! Y entonces sí, el señor se baja y, ¿dónde estás? Esa escena a mí me causa risa. Es una escena malvada porque, pues, a fin de cuentas, el señor se muere ahí triturado entre la basura, pero a mí me da risa el hecho de la... Me da risa la vocecita de Chucky, o sea, así como de, ¡auxilio! ¡Aquí! Sí, sí, entonces se baja el señor todo preocupado y se termina triturado ahí. Que cuando llega la primera vez con Andy ya en la misma 3 y lo ve y abre un baúl y tiene unas revistas de Playboy. Ah, sí, dice, sí, sí, sí. Ya creciste. Ya has crecido. ¿No? Y ese tipo de humor es el que hace a mí en lo particular es lo que me hace seguir viendo Chucky, cool. Que todavía me sigue gustando. Es que ¿sabes cuál es el elemento que le imprime ese humor negro al personaje de Chucky? El hecho de que el alma de este asesino que está atrapado en este muñeco, o sea, que el asesino como tal acepte su realidad como juguete. Ajá. O sea, que se acepte realmente en su situación. O sea, que él se sepa juguete, que él acepte y diga, pues ya aquí soy un pinche juguete. Entonces, muchas veces se burla de su misma situación. Se burla de la situación en la que está viviendo. Además de que desde el principio, cuando nos lo muestran en la casa esta del brujo este que le ayuda a hacer la magia, todo esto, pues se nota que es un asesino, este tipo de asesino, pues que es muy irónico, que utiliza mucho el humor negro. ¿Sí? Pero sí, Chucky en ese aspecto, el humor que tiene no le resta el hecho de que sea un personaje terrorífico. Sí. Pero no necesariamente tiene que ser como. Bueno, en la primera no veo ese tipo de humor, en la segunda tampoco, creo en la tercera sí, en la tercera ya maneja un poco más el humor, porque también está otra escena donde Andy se besa con una de las chavas y dice, ay, necesito salirme de allá de esto. Ajá, entonces, necesito salirme de este cuerpo. No, y las secuelas ya abusan a otro nivel, sí, sí. Ya la novia de Chucky, el hijo de Chucky, el nieto de Chucky. Las escenas de la novia de Chucky cuando están los dos, güey. Sí, vayan en el punto del cringe, estarán de acuerdo muchas de ellas. Pero uno las sigue viendo precisamente por lo que tú dices, porque siguen manteniendo la esencia a lo mejor en cierto punto. Y el hijo dudoso de su sexualidad. Sí, el gag este del condón, ¿no? Hay un gag de un condón, ¿no? Pero muchos clásicos hicieron eso, ¿no? Ajá, digo, sí. Linda Blair no pudo escapar de su estigma más que intentando hacer una película de comedia que fue la de Reposeída, ¿no? Sí. Con Leslie Nielsen. A mí no me gustó, la verdad no. Me quedo con la versión. Yo no he visto, nomás vi la primera, yo no he vuelto a ver las demás. No sé. Porque sé que no, tal vez. No te van a agradar mucho. No, porque prefiero ver otras cosas. Ah, es que el primer, la primera película del Exorcista es un, es el clásico del cine. Es el clásico con mayúsculas, porque en todos aspectos pues te deja un mensaje de desasosiego total. O sea, de esta situación de que el mal no lo puedes destruir, tal vez solo puedes transportar de un lugar a otro, pero el mal es algo que no le vas a ganar nunca. No. Entonces el mensaje que te deja al final, pues sí, sí queda ahí, sobre todo pues la atmósfera que tiene la película, que sí, la sigues viendo a la fecha y la sigues comparando con cine actual de terror. Y no. Y sigue siendo un punto de partida y un punto al que debe uno de voltear a ver para ver el nuevo cine de terror. Es un clásico en todas las, en toda la extensión, sí, de la palabra. Y pues no sé qué más quieran añadir, amigos, acerca ¿cómo de... ¿Cómo manejan esta temática sobre la posesión? Uh-huh. Está muy, muy pesado esta película. Y hablando del cine de terror actual, amigos, ¿cómo ven el cine de terror actual en cuanto a las franquicias? Vemos franquicias aquí en la mesa que a la fecha se siguen explotando de una manera desesperada. Pues todas, o sea, ¿no? Todas, y las que no, estoy seguro que encontrarán en algún momento algún productor que quiera rehacerlas, sí. Pero también tenemos por otro lado este cine un tanto más independiente de terror. Este cine es serie B, que no tiene tanto presupuesto, que no tiene pues los reflectores puestos encima en las grandes salas. ¿Qué diferencias ven en cuanto a estas franquicias enormes que jalan tanto dinero comparado con este cine pues un tanto más independiente? Que muchas veces yo he considerado el cine independiente en este aspecto, pues que por el mismo... por la misma cuestión de ser independiente y de tener poco presupuesto, pues tienen que jalar más en cuanto al ingenio, ¿no? Tienen que buscar las maneras un tanto más ingeniosas, novedosas, para poder repercutir de una buena manera en el público en cuanto al terror. Aunque muchos se quedan más como en el elemento de la curiosidad, pues, por ejemplo, me viene a la mente ahorita dos películas, una que es Rubber, la llanta asesina, ¿no? Que es una... Oye, hablando de vehículos asesinos, ¿se acuerdan de los trailers? ¿Los trailers? ¿La de los trailers? ¿Los trailers? ¿Cómo se llamaba esta madre? Sí. Que era un trailer que adelante traía un payaso. Ajá. Ah, esa no. No me acuerdo cómo se llamaba. Yo tampoco me acuerdo, pero... ¿Cómo? 7 días de terror. Que eran unos trailers que mataban y... Esos trailers poseídos. Poseídos, eran unos trailers poseídos. Sí. Recuerdo la de Christine. Christine de Carpenter, claro, buenísima. Sí, pero te digo, ahora, pues, o sea, esta se trata de una llanta que tiene poderes telepáticos y con eso puede matar a la gente. No lo explica, un día la llanta se levanta solita y empieza a dar vueltas. No, entonces, o hay una de un sillón asesino también, ¿no? O sea, ya creo que el cine independiente de repente llega a estos extremos en los que pues ya no le queda más que confinarse a estas curiosidades. Pues. Los tomates asesinos, cara. Pues payasos asesinos también podría considerarse una película. Yo por ejemplo, cuando recuerdo en su momento cuando todavía existían los videocines, como el que tenía el papá de George, uh-huh, que tú ibas y rentabas las películas, tú llegabas buscando cine de terror y prácticamente, aunque suene muy burdo, lo que llegabas buscando eran portadas que parecieran portadas de película, portadas de revista Alarma, que parecieran portadas de revistas esas de nota roja. Ajá, porque tú sabías que ibas a ver un cine con sangre independiente. Que prácticamente yo creo que hasta la sangre iban y la compraban, la iban y la pedían regalada ya un chobrador, matadero. Porque estaban alejados de los grandes presupuestos, de los grandes efectos, uh-huh, especiales, del hecho, porque muchas veces en el cine el gran presupuesto en manos de los directores, de los guionistas, de los productores, pues ahuevan un chico. O sea, sí, huevan un chingo, lo ven ya todo más fácil, evitan que ahora que les funcione mucho más la ardilla, que, uh-huh, o sea, dicen, bueno, tenemos dinero, tenemos que hacer que un monstruo haga esto, o queremos un monstruo que se vea así, pues tenemos dinero, pues para qué nos cagamos el coco, CGI, ajá, efectos especiales, efecto especial, y se acabó. Pantalla verde. En cambio, en el cine independiente estarán de acuerdo que había un que hacer mucho más pensante a la hora de crear todos estos personajes. Sí, yo recuerdo una anécdota de cuando íbamos a rentar películas, porque a mí también me tocó hacer eso, que y si es verdad que llegábamos y buscábamos las portadas, ¿no? Que se viera muy rojo, con mucha sangre, y el mono así, que descuartizado, y recuerdo que... Y eso era gore ya, eso ya no era terror. Recuerdo que rentamos una película, yo tenía como 12 años, Y no sé ahorita cómo se llama, pero creo que se llamaba El Dentista, algo así. El Dentista. Ah, sí, El Dentista. Oh, esa película me dejó totalmente traumatizada porque asesino, ¿no? Sí, era un asesino que le sacaba los dientes a sus pacientes así con unas pinzas, sí. Y luego les metía un alambre así, entonces era todo bien gráfico. Sí, los dejaba todos así, entonces, y yo recuerdo que esa vez lo estábamos viendo con un grupo de amigos y yo creo que salimos bien traumados. Ya no queríamos ir nadie al dentista porque pensábamos que nos iban a hacer lo mismo. Pero yo creo que sí, el elemento sangre en el cine independiente sí jugaba un papel muy importante. Si no hubiera tenido toda esta sangre y la baba y que gritaban, entonces pues no hubiera tenido chiste la película. Pero las grandes películas de ahorita yo creo que tienen pues mucho marketing también. Por eso venden mucho y por eso son franquicias que la gente gusta de ir a ver porque saben cómo vendértelas. Claro, pero ya son desechables. O sea, sí. Ya son para que uno vaya al cine a comer palomitas y no pasa nada, ¿no? Ya no las hacen con amor como hacían en estas primeras partes, ¿no? Entonces yo también casi no veo cine actual nuevo de terror, ya no, porque no. Por ejemplo, hay un elemento interesante que me comentaba Karina, con lo que estaba diciendo, me vino a la memoria cuando en aquel momento, hace muchos años, renté la película del duende, ¿cómo se llamaba? De la del duende maldito, Leprecón. ¿De Leprecón? ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. Muñeco que por ahí traía la película escena de desnudos. Los desnudos en el cine de terror, sobre todo cuando éramos niños y nos caían en las manos este tipo de películas, eran también elementos que nos llamaban la atención. Sí, pues éramos bien morbosos. Yo me acuerdo que el desnudo en el cine de terror, sobre todo en los 80s, en los 80s, sí, exactamente, en el cine slasher, uno de los grandes elementos que define el cine slasher, pues es que el asesino los encuentre teniendo sexo. Ajá. O sea, eso lo tiene mucho Jason, ¿no? Sí, lo tiene mucho Jason, por ejemplo. O sea, el hecho de... Y un poquito Halloween también, ¿no? Ajá, sí, también. Sí, hasta Alien, creo que por ahí tiene una escena en un baño, ¿no? Pero creo que en las nuevas. Sí. En la de Covenant. En la de Covenant. Hay una escena donde están teniendo sexo en un baño y también llega y los ajusticia. Alien y yo. También Freddy, ¿no? No. Freddy también tiene desnudos, ¿no? Freddy maneja muchos desnudos. Sí, es esta idea del slasher del grupo de adolescentes alejados del cuidado de las leyes de los padres, ahí en una cabaña haciendo su desmadre, y pues que el asesino llega y así que los encuentra haciendo sus cosas, ¿verdad? Todo ahí. Como que era de ley en el guión, ¿verdad? Sí, pero sí me acuerdo cuando vi esa película, hay una escena donde este duende le hace creer con su magia, hay un ventilador con esas aspas ahí ya, pelonas, y le hace creer al tico que las aspas son un par de senos de mujer. Entonces están los senos ahí, está el desnudo y el tipo llega a quererlas, entonces le vuela pues toda ahí la cara con las aspas. Entonces yo creo que cuando eras niño, pues sí te causaba impacto, sí te daba terror, pero pues también estaba el efecto del hecho de ver chichis, sí, de cuento. No tengo yo de eso. Y me acuerdo que hasta las regresabas al día siguiente al blockbuster y veías a la señora del blockbuster con pena, decías, pobre señora. Ya se dio cuenta que vi. Y la señora la veía y decía, niña, ¿qué andas viendo? Mira. Pero sí, los desnudos sí eran cosas que sí marcaban mucho este tipo de películas y que las tienen muchas, ¿estarán de acuerdo? Hasta Terminator, ahí cuando sale Schwarzenegger ahí sin ropa. ¡Ay! ¡Mi amor! Ahí también cuando hacen a John Connor, bueno, claro. Nazi, sí. También. Sí. El desnudo ahí, clásico. Desnudo clásico. Pues sí, es que en muchas películas los manejan, aunque creo que ahorita es un recurso que abusan, ¿eh? Porque hay muchas películas donde se sale mucho de contexto el que estén usando con tanto desnudo, tantas escenas de sexo, como que yo a veces siento que el cine nuevo abusa mucho de eso y claro que es lo que vende porque el morbo es grande y los chavos van a ver. El cine nuevo abusa de un chingo de cosas, abusa de todo lo que consideran que pueda agregar una taquilla más a sus bolsillos. Sí, todo es dinero. Pero hoy día el cine actual se ha olvidado del monstruo. Sí, a decir verdad, sí. O sea, la verdad es que ahora parece que todo se trata de construir atmósferas. O sea, estamos hablando de películas como las de Ari Aster, ¿no? Como la de el Legado del Diablo. El Legado del Diablo. O la de Midsommar, Hereditary. ¿No? Hereditary, Midsommar, ¿no? Por ejemplo. o hablamos a lo mejor de las películas de Jordan Peele, ¿no? También, sí. De repente, Shyamalan a lo mejor es el culpable de todo esto, que también las películas de Shyamalan son más de ir construyendo un terrorcito ahí oculto, ¿no? Que nunca se manifiesta realmente. Por ejemplo, la película de Señales, ¿es de terror esa película? No lo sé, de alguna manera. Pues bueno, sí, porque... Que en Señales sí vemos al lente en algún momento. ¿Al final? Sí, al final. Toda la película de hora y media no lo ves. De repente hay una sombra, una foto, no sé. En el monitor. No, donde están los maizales, ajá, todo eso, sí, que sí, se sí. mueve, todo eso. Por ejemplo, este pinche boom que hubo de estas películas de actividad paranormal, cabrón, también, güey. Sí, donde no ves nada. Que no ves nada, güey. O sea, prácticamente la película se encarga de estarte pues, tomando el pelo todo el tiempo, de estar viendo minutos y minutos una grabación clavada en un tripié de un cuarto a medianoche esperando que algo se aparezca y... No pasa nada. Y nada más se mueve una cosa. Nomás se mueve así. Y dices, ya. Ay, güey, ya, con eso ya, que es sorprendente. Entonces, sí, o sea, el cine de terror hoy en día, y ese es un punto muy importante a tocar un poquito más adelante ya para finalizar. Pero antes que todo esto, amigos, me gustaría preguntarles, ya hablando de todos estos personajes tan importantes, que muchos de ellos, como mencionaban, han seguido subsistiendo, o muchos de ellos en el futuro seguirán explotándolos de alguna manera. ¿Cómo han envejecido? ¿Cómo los ven hoy en día de como los veían hace años? Por ejemplo, tú que viste Chucky hace bastantes años, sí. Si tú ahorita vas, desempolvas tu VHS, abres este VHS, lo pones, está la cinta. No más, Víctor. Qué chido, qué chulo. Original. Como decía aquel del infomercial, sin patinar de No, mira, este tipo de película, por más que han hecho todas las nuevas versiones, te regresas a ver esta película, a mí se me hace una película muy seria por el trasfondo del cuate del asesino, todo eso. Pues ya sabes, ves totalmente que era muy diferente a lo que ves ahorita. Ahorita ya lo dices, ya ni te la creas, pero ves, regresas esto, o sea, te la crees más porque es un producto más serio, pues ya más. No es como tanto fantasía, no deja de ser fantasía, claro está, ¿no? Pero la vez que es muy diferente cómo realmente la hacían, vamos, bien hechas las películas, lo que lleva al trasfondo del personaje del asesino, te cuentan un poco de su historia, quién fue, por qué se mete, ¿no? Y con quién llega, con quién enseñó, o sea, hay demasiadas cosas, y por qué está persiguiendo a Andy, ¿no? O sea, y pues no, ya nuevo es como un chip, entonces, ay. Bueno. Ya, ese es, ¿cómo se llama esta? Inteligencia artificial, creo que el último era algo así basado en inteligencia artificial y que ya algo le pasó ahí a eso y por eso Chucky ya se movía y hacía cosas malas, entonces ya como que le quitan el sentido sobrenatural y de brujería, completamente, sí. Entonces tú, George, ¿cómo consideras que han envejecido entonces, hablando de Chucky, todos estos personajes? ¿No? A la fecha, ¿cómo los ves en cuanto a cómo los ha tratado el tiempo? Yo los veo como que hay más valor en este tipo de películas, ¿no? Las primeras. Yo lo veo en ese aspecto. Creo que mientras más pase el tiempo, creo que van a ser mejores, de hecho. Yo lo veo de esa manera. ¿Seguirán impactando igual? Sí. Tal vez a la nueva generación no lo creo. Siempre y cuando no sé qué tanto educas como a la siguiente generación, entonces, qué tanto ven, es que ya todo está en el celular, ya todo ves. ¿Qué nos da miedo hoy, no? Exactamente, cada rato están viendo cosas, así es de slasher, así, o sea, que es como si nada, yo creo que ya no van a impactar tanto como nos impactaron nosotros, porque no teníamos esa. No estábamos tan bombardeados por tantas imágenes, ¿no? Tanta violencia que hay, de hecho, en los videojuegos. Tan mega violentos los videojuegos, ya es como, se vuelve como costumbre, ¿no? Claro. Entonces ya ves esto, dices, está bien aburrido. Entonces tú consideras que si tú tomas un VHS de estos, tomas a un millennial que va por la calle, aquí por Chapultepec, caminando, y le enseñas el VHS, se lo pones, y le pones la película, ¿crees que un joven de unos, ¿qué te gusta, Víctor? ¿16? Ajá. ¿20 años? ¿15? Uh-huh. ¿Realmente sepa valorar todo este tipo de cine o lo vea como una curiosidad, como algo curioso simplemente? Pues yo creo que va a ser totalmente muy raro la persona que te valore eso, porque hay personas que te van a decir, ¿qué es esta madre? ¿Qué es esto? ¿Cómo para que funcione? Porque ya todo está un clic, ¿no? Entonces yo creo que también ven muy rara la persona que realmente te va a apreciar y conocer esto. Y además, me he topado con mucha gente, ah, ¿para qué tienes tanta tilichera acá? Puedes tenerlo en línea. Ajá. Ah, hasta sí, los libros. Empezando desde ahí. Ah, ya descarga, yo tengo todo descargado. Tengo como 50, 100 películas aquí. Sí, no, el 100 libros aquí. No, el, o sea, el amor de tener el producto físico. Como tal, físico, sí. O sea, tenerlo, o sea, la nostalgia sobre todo. Y tú, Karina, ¿cómo ves a estos personajes? ¿Qué, cómo los ves hoy en día? ¿Qué, ¿se les ve futuro? ¿Cómo, cómo han crecido en tu memoria? Yo creo que futuro no, porque es que lo que pasa y que al hacer las películas nuevas, como lo que ha pasado con Chucky, con, por ejemplo, con el Leatherface, nos deja, a mí me dejan mucho que desear en cuanto a la temática, en cuanto al guión, en cuanto a la historia. Como que yo prefiero regresarme a... Si realmente quiero sentir una emoción, yo prefiero regresarme a ver las películas viejitas, o yo prefiero regresarme al Exorcista. Exactamente. Pero porque nosotros estamos viejitos, Karina. Pues sí. Ya estamos viejitos. Pero mira, es que volvemos a lo mismo. No me voy a sentir. Las generaciones de ahorita no traen, o sea, la mente como que en otro universo, que todo esto les no les impresiona. O sea, no hay una impresión. No hay uno. Entonces... Al momento que no hay una impresión, de que no te genera una emoción, de que no te genera un miedo, de que no te genera una empatía con el personaje, a pesar de que sea un monstruo, puede que tengas alguna empatía con él, porque pues todos tenemos nuestros, ahí nuestros falsos contactos acá en la mente. Entonces, las generaciones de ahorita, no, o sea, es que tienen la ventana abierta al mundo tan fácil como en un celular, que no ven, no saben apreciar lo bueno. Que ya está y lo bueno. Lo chido, lo bueno, lo chido. Todo de recibo, ya rápido. Sí, ya, mientras ya. Más rápido sea la película, mejor. Porque, sí. O sea, vas directo a la acción, vas directo a la supuesta emoción. Porque yo he visto, por ejemplo, películas del Conjuro y todas estas nuevas que a mí no me dejan ninguna esa sensación de nada. O sea, fue así como de... Bueno, pues la vi, pues sí está padre, pero no la misma emoción que me causó ver Chucky o sí. El Exorcista o eso, o la cosa, o la mosca, que o sea, la mosca. Yo cuando vi la mosca fue así de, ¡ah, la baba! Y la puse. No, cuando se empiezan a caer las uñas, sí, así que, las orejas. Las orejas, los dientes, entonces... Ahorita no, sí. Y a mí es lo que me gustó de esa película, fíjate. Sí, cuando le escupe así la mano y se le empieza. Ah, sí, bueno. Sí. Fíjate, Karina, que yo la última película donde yo me senté en la butaca del cine y realmente me causó una cierta impresión de nerviosismo, de claustrofobia, de terror, que me hizo sentir algo acerca de este género. Fue la película del Aro, la primera, en el cine. Sí. O sea, fue la última película que yo me senté en una botica de cine y que realmente cuando me levanté, estaba así como entumido, que dónde estaba así, agarrado mucho tiempo viendo. De ver que Samara Morgan vivía en un VHS. En un VHS, sí. La escena final donde sale por fin de la televisión, a mí me resultó impactante. Sí. Todos los simbolismos que trae, las escenas del caballo, la escena del caballo cuando salta del ferry, que se avienta al agua. Todas esas escenas cuando va a investigar donde vivía Samara en este, como era como un granero, ¿no? Sí, un granero. Todas estas escenas, la escena de la mosca en la televisión, que la mata. Ah, nos las vas a contar todas, Carlito. Todas esas escenas, sobre todo la película donde es un win, donde gana completamente, es en todo este sentido periodístico de investigación que trae. O sea, cómo la mujer está Naomi Watts, va investigando poco a poco la historia, la va desarrollando, la va descubriendo, nos va dando pistas y nos va dando pues migaja tras migaja para poco a poco irnos construyendo una verdadera historia de terror. Entonces, para mí fue la última película que yo recuerdo, por allá del 2002, cabrón, que es pinche película. Ya tiene un montón. Ya tiene mucho. Y de ahí para acá... Pocas películas. ¿Jeepers Creepers? ¿No te gustó Jeepers Creepers? Ay, Jeepers Creepers, a mí me encanta la primera. La de los niños, muchachos estos en el camión. Sí. Sí, es otro tipo que es. Nos estamos olvidando de ese monstruo. Un vampiro, no sé qué es. Era un asesino en un trailer, ¿no? Sí. Primero, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero resulta ser un, pues, un monstruo. Pues. Sí, es un ser mágico, porque también tiene su periodo de... Igual, fíjate, igual que eso, que son 27 años los que dura dormido. Años. Creo que este son 26, es un año menos. Es que él aparece primero él. Es que, bueno, fue una de las películas que a mí sí me gustan, pero sí me gusta mucho ese personaje. Y yo creo que regresando a tu anécdota, la última película que yo fui a ver al cine, que también me mantuvo así todo el tiempo y que realmente cuando yo ya estaba en mi cuarto y apagué la luz, y bueno, a mí que me gusta que el cuarto no tenga nada de luz, o sea, es totalmente oscuro porque si no puedo dormir, fue la de Sí, las cortinas son oscuras y todo, o sea, no me gusta que entre la luz, la verdad. ¿No te gusta la luz a ti? No me gusta, entonces más me entre más oscuro, fue la de Insidious, la 1. Ah, ok. Muy buena película, de James Wan también. Sí, fue la, o sea, esa película, Insidious. Insidious. Esa fue la película, la última película que fui a ver al cine, que realmente, o sea, de verdad que apagué la luz y volteé a la esquina del cuarto hacia arriba y dije... Güey, allá está. El demonio está muy bien presentado ahí. Sí, el demonio está muy bien hecho. También otra película, bueno, ya haciendo más memoria, otra película que también me causó mucho impacto en el cine de las últimas, los últimos esfuerzos que vi, fue esta película española de Rec, la primera. Ah, sí, la primera, esa muy buena. Esa película, con todo y que ya para esas fechas estaba bastante ya manoseado este género de del metraje encontrado, de la cámara en mano y todo esto, aún así la película es muy competente y a mí me dejó una impresión muy grande, sobre todo al final al ver el ente que tiene que ver con todo ahí el asunto. Es una película bastante buena también. Sí, también yo la fui a ver. Bastante recuerdos. Que bueno, cine de terror hoy en día pues adolece. Yo siempre le he comentado a Víctor, hemos comentado aquí en Cine Eufóricos, que en el cine en general es muy fácil hacerte reír. Con una comedia, una buena comedia, buenos gags, buenos personajes, es muy fácil hacerte llorar con un buen drama, historias pues que te llenan el corazón, pero hacerte sentir miedo, de realmente, o sea, que realmente una película te haga sentir terror, te haga sentir miedo, ahí está el verdadero reto en el cine. Por eso creo yo que lamentablemente, o sea, nosotros celebramos todos estos personajes, celebramos todas estas películas, pero creo yo que hoy en día el cine de terror es donde más adolece la industria. Es donde más vemos churros año con año, es donde más vemos películas que nos prometen y nos prometen que es la película que nos va a causar cierto impacto, vas y la ves y lo único que ves es un pastiche de nueva cuenta, los mismos clichés, las mismas fórmulas. Que tampoco tendría que ser un comentario descorazonador o desesperanzador, por ejemplo, hace poquito vi una película de una plataforma que se llama Shudder, que se encarga también de distribuir cine de terror. Solamente se estrenó en internet. De piratería. Es una película que se llama Host, ¿no? Y ¿Huésped? ¿Eh? Sí, como el huésped, ¿no? Pero se trata de una reunión de Zoom en la que de repente ocurre pues que se les aparece, están haciendo por una reunión vía Zoom, están haciendo una sesión espiritista, ¿no? Y contactan a una entidad, a un ser, ¿no? Que empieza... El cine de la pandemia, exactamente, pues. Y les parecerá que es tan chafa como Eliminar Amigo, ¿no? ¿Cómo se llamaba Amigo Eliminado? ¿No? Unfriended, que fue una película, verdad, un churrazo de tremendo. Pero, por ejemplo, tenemos ahí también esta de... Searching, ¿no? La búsqueda, o no sé cómo se llama, también de una película que está filmada totalmente con la pantalla de un ordenador, ¿no? O sea, entonces creo que hay experimentos que intentan de alguna manera renovar el género y que de alguna manera lo consiguen. A mí esta película de Host me convenció, me pareció interesante por ejemplo, y sí me hizo... Los últimos intentos que yo vi buenos en el cine slasher, pues fue Your Next, por ejemplo. Por ejemplo. También es una película pequeña, una historia sencilla, pero que en el cometido de mostrarnos pues, un buen cine slasher lo hace muy bien también. Y también es nueva, porque también, por ejemplo, aquí vemos a Scream. Me encanta. Sí. Tal vez es uno de los últimos Wes Craven. Grandes personajes del cine slasher. Sí. ¿Estarán de acuerdo? Sí. Porque ya después de. ¿Qué nombre tiene el personaje? Ghostface. No le llaman así. No tiene nombre, así se le conoce. Sí, fue tal vez el último intento grande de crear. Que ya viene Scream 5. ¿En serio? Sí, y la nueva versión de esta también va a ser. Sí, va a haber una nueva película de Matanza de Texas. Esperemos que estén buenas. Antes de cerrar el tema de cuál película fue la última que vi en el cine que me causó algo, es con cámara en mano y casi no se ve el monstruo, Cloverfield. Ah, ya. Sí, la primera, donde están los chavos estos en una fiesta al principio en Nueva York. Esa película a mí me gustó mucho, Sí, me habías comentado. Producida por por el de... JJ Abrams. Y es que volvemos otra vez a este asunto que tú decías, como de no es necesario, como desde Alien nos lo enseñó Ridley Scott, ¿no? No es necesario mostrar al monstruo, pues, o sea, sugerirlo, ¿no? Hacer sentir la presencia de algo maligno allí detrás, en la oscuridad, pues es lo que resulta mucho más efectivo, ¿no? Pero sí, o sea, yo entiendo eso, pero estarás de acuerdo también que el cine moderno de terror ha confundido mucho esta premisa. Y la ha llevado al extremo del cliché por el cliché nada más. Uh-huh. Y de tomarle el pelo a la gente con escenas que ya hemos visto. O sea, todos sabemos que si en una casa embrujada el niño va a bajar poco a poco el ático, algo va a pasar. Sí. Ya nomás escuchas la musiquita que va aumentando, los efectos de sonido. Entonces ya eso lo hemos visto 48,500 veces. Ya no impacta. Hoy las películas que dan miedo son los documentales, como los de Jeffrey Epstein o Kid Ranieri, ¿no? Sí, las tres muertes de Maricel Escobedo. Vayan a verlo, es muy buen documental. Eso es lo que da miedo. Sí, yo creo que eso sí da... Pero no, o sea, a final de cuentas, los monstruos de los que hemos hablado en este programa, la verdad es que van a pervivir, son inagotables en esa ansiedad que tienen los productores por seguir sacándole dinero a estos personajes tan queridos por nosotros, ¿no? Por ejemplo, pienso en las películas de tiburones, ¿no? Que a final de cuentas también es un monstruo, ¿no? Un monstruo marino inaugurado por Steven Spielberg en aquella Jaws. Yo pensé que lo había No, qué fea, Y después habría un cierto boom con películas como Piraña también. Sí, también. O sea, todo este mamá. Las de cocodrilo. Anaconda. Los cocodrilos, las anacondas. Todo lo que viniera de la naturaleza que pues fuera asesino. Sí, que te comiera, devorara. Que te comiera. Las arañas. Sí. Las arañas, todas esas películas de insectos. Ajá. Y cuando mencionaste a tu abuado, Víctor, pues no nos podemos olvidar de las brujas. Que es algo muy importante en el cine de terror. Sí. Estarán de acuerdo. Y que México tiene grandes exponentes del cine de brujas. Sí, la película, hay películas, por ejemplo, la de Veneno para las Hadas. Ah, sí. De Enrique Taboada, o La tía Alejandra de Ripstein, ¿no? Por ejemplo. Que son películas que marcaron también nuestra infancia y que traen a colación las brujas. Dice Hermelinda linda. Que no hemos mencionado hasta la fecha, pues, La Bruja, de Robert Eggers. Que para mí es los últimos, porque está más del producto que La Bruja de Robert Eggers tiene un ADN independiente. Sí. Uh-huh. O sea, se siente una película independiente. Pero digo, es otro tipo de terror. Sí, más psicológico. Eso es muy interesante porque yo le he preguntado a infinidad de personas sobre esa película y el 80% de las personas me han dicho que es una película aburrida, que es una película lenta y que es una película que pues no les provocó absolutamente nada. Y es donde te das cuenta, Víctor, Karina, George, que el cine de terror pues hoy en día para las masas pues la masa busca otro tipo de elementos. Uh-huh. O sea, vivimos pues en la generación de la comida rápida. Sí. O sea, de que todo sea así rápido, desechable, consumible, ya muéstrame, quiero ver al ente, quiero ver al monstruo, échamelo, no tengo tiempo para pajas, no tengo tiempo para que me lo extienda, para que se ponga atmosférico esto, no me interesa. Sí, se perdió como ese... Se perdió exactamente, se perdió. Y lo ves y lo olvidas, lo ves y te acuerdas, yo creo que de él un rato y ya después ya no te acuerdas, es una película que pasa como así, como un comercial que no te causa nada, pero a mí en lo particular la película, a mí me gustó. A mí sí me gustó. Y yo la fui a ver al cine y a mí sí me gustó. Sí, es muy bueno. cuando salimos de ver la película, sí escuché a mucha gente que iba comentando así de que, ay, que qué aburrida y que no sé cuánto. Entonces dije, a ver, como que, ¿qué pasó? Porque a mí sí me gustó y a todos los demás no les gustó. ¿Qué pasó ahí? A mí la verdad sí me gustó. Pero pues sí, es James Wan el que lleva la batuta actualmente, ¿no? Con sus películas del Conjuro, con las películas de Expediente Warren, que ya viene otra también. Por ahí también el que está haciendo este intento de series en Netflix, Mike Flanagan. que también trae ahí con la maldición ideas, de Hill con House. Las maldiciones, exactamente, traen ahí ideas acerca del cine de terror, James Wan. Pues sí, hay intentos, ¿no? El propio Robert Eggers, que pues a fin de cuentas El Faro tiene algo de cine de terror, bastante. Eso no lo he visto, quiero verlo. Es muy buena. Pero amigos, pues para cerrar ya este episodio, para no extendernos tanto, pues comentarios finales, ¿qué opinan? ¿Con qué se quedan de todos estos personajes? ¿Cuál es su conclusión acerca de esta plática que hemos tenido? Pues mira, yo le invito a la audiencia, pues que les dé que vengan a tatuarse. Que vengan a tatuarse. Que vengan a tatuarse estos personajes. Tatuarse a los villanos, ¿no? No, no. Échenle otra ojeada a las películas clásicas. Ayuden a compartirlas, pues, que no se pierda ese interés. Pues me voy a llevar esta. Sí, me voy a llevar esta. Sé que son parte de la... Sí, no, disfrútenla bastante, sepan apreciar, pues, ya es muy diferente todo el show a lo nuevo, pues, como estamos comentando, ¿no? Yo sí recomendaría eso a las nuevas generaciones que nos escuchan, que como en la literatura, en el cine, pues también hay clásicos, y siempre, es necesario siempre volver a los clásicos, siempre. Sí, sí, sí, no lo dejen, nunca, no lo pasen que por flojera, que, es que no, véanlas, estúdienlas, vean cómo están dirigidas, o sea... Chequen los trabajos. Sí, claro. Sí. Es que es importante que se vuelva. La música atmosférica también tiene mucho que ver. Y lo hace mucho. Vuelvo a lo mismo, al Resplandor y al Alien. Están increíbles el soundtrack. Sí, son increíbles. Y así miles de películas. Y los diseños, como tú bien dices, también. O sea, son de otro nivel. Y sobre todo la carga icónica que trae esta película, que estarás de acuerdo que demanda al espectador. Claro, o sea, no es una película que puedas ver un domingo por la mañana mientras lava los trastes, cabrón. O sea, Pues ninguna de Kubrick lo es. Porque Kubrick, pues, todo el icono que maneja en sus películas, pues es muy denso. Tiene mucho de dónde cortarle. No por nada, son películas que se siguen enseñando en las aulas de donde se estudia cine. Uh-huh. O sea, siguen siendo los grandes exponentes. Sí, hablamos de los maestros del género, hablamos de Joe Dante, hablamos de John Carpenter, hablamos de Ridley Scott, que pues dejó huella con esa su segunda película, Argento, si quieres, que a lo mejor no mencionamos tanto porque pues está en un subgénero más tirado al policiaco, ¿no? Pero de todos modos, creo que todas estas películas tienen una herencia, pues, por revisar, por revisitar, ¿no? De todo este arte que implicaba llevar a cabo la creación de estas figuras monstruosas, pues, sí, como tú dices. Sí, había sí, mucha gente involucrada. El arte que se pone en práctica en estas películas sigue ahí como evidencia tangible de lo que fueron, de lo que fue toda una época. Que pues lamentablemente a lo mejor ya no va a volver, porque pues ahora todas estas técnicas se entremezclan con el CGI, ¿no? Pero pues de alguna manera tienen que funcionar para entregarnos nuevas películas. Digo, la esperanza por nuevo cine de terror que valga la pena, pues no muere, pues. Ese CGI, ¿cómo le ha hecho daño al cine de terror? Ya veremos en 20 años todo. A ver qué pasa con las películas de esta época. Sí, ya estaremos hablando todos viejitos, arrugaditos, hablando sobre las películas. Todavía de Chucky. De Chucky. Pues Karina, cuéntanos, ¿qué película vas a llegar a ver para celebrar Halloween a tu casa y no dormir? Ah, yo voy a volver a ver a las de Chucky. Es que a mí Chucky, ahora, yo me la llevo, yo Chucky. Ahora que aprieten el botón. Sí, yo te lo presto porque la verdad, supongo que tienes tu videocassette. Tenía, hace ya mucho. Pero ir a conseguir unos baratillos. Sí, hace mucho que se perdió eso. Sí tenía, porque pues las primeras películas que yo vi pues eran en este formato. Entonces yo tenía, yo también tenía VHS en mi casa. Pero bueno, yo me quedo pues con un gran sabor de boca al haber hablado de todos estos personajes que son tan una queridos, leyenda y tan queridos y tan fascinantes y que yo los sigo viendo. 30, 40 años algunos, ¿no? Sí. Yo los sigo viendo y a mí me siguen gustando y puedo ver el cine actual y pues no, me sigo regresando a los clásicos y realmente quiero pasar un buen momento de terror y de suspenso y que me deje un buen sabor de boca. Yo prefiero regresarme a los clásicos. Y las generaciones de ahorita, los chicos adolescentes, es básico que vayan y los vean. O sea, es que no se pueden quedar nada más con lo que es meramente desechable, que es el cine de ahorita, porque para mí lo es. Para mí es eso, un cine desechable totalmente. Buscar terror en TikTok. Tienen que... No inventen, o sea, salga. Suelten un ratito el celular, amigos, suéltenlo, por favor, les hace daño. Vayan y vean las películas que realmente valen la pena. O sea, las películas que realmente tienen ese toque que a mí fue lo que me acercó al cine de terror. O sea, y sobre todo que no se alienen con lo visual. Víctor, tú y yo hemos tenido mucho esa conversación acerca de lo visual, de cómo le aliena a los jóvenes de hoy en día ver un Chucky. Lo ven moverse, lo ven actuar y dicen, ah, se ve bien chafa. Sí, que se ve, que es una marioneta, por ejemplo. Se ve que es una marioneta, qué chafa, eso no me da miedo. Pues porque ya están acostumbrados a un CGI que trata de o intenta hacer algo un tanto más pues realista, de alguna manera, ¿no? Sí, les convence más ver al maestro Yoda haciendo piruetas que sentado en una piedra. O que ver a Chucky correr atrás. La escena de Chucky cuando está quemado, o sea, imagínate. Para mí eso fue una escena muy bien hecha y de mis escenas favoritas. Entonces, regresen por favor, chicos, al cine clásico, al cine que de verdad asusta, porque el de ahorita no asusta nada. Sí, pues porque veías a Chucky quemarse y hasta te llegaba lo nuevo, sí. Quemado, sí, esa escena sentías, está bien hecha. Sí. Creo que muchas de las películas que comentamos hoy aquí pues son una buena recomendación para este Halloween, para que pasen una buena noche. Sí, muchos personajes nacieron contigo, Víctor, cuéntanos. Última conclusión. No, ya es suficiente. Amigos, pues fue un placer. George, muchas gracias. Gracias por habernos invitado. Gracias por un placer, George, por habernos invitado. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasen aquí un placer. A visitarnos. Espero que tú hayas disfrutado tanto como nosotros esta conversación sobre monstruos. Sí, gracias. Víctor se va a quedar a tatuarse una virgen. De hecho, ahorita vamos a pasar allá. Lo vamos a grabar. Espero no sea la segunda vez que. Bueno, la primera y última que nos vemos. Trataremos de tener contacto, de seguir hablando de cine. Ahora claro, hay muchos tópicos. Aquí vemos mucho material del cual podemos hablar en próximos episodios. Perfecto. Y pues, Víctor, George, Karina, sin más, pues muchas gracias. Pues, gracias. Seguimos hablando de cine. Saludos. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós. Nos olvidamos de la cámara.